Una mujer referente en la literatura ecuatoriana es María Fernanda Ampuero, una escritora y periodista ecuatoriana que ha publicado 3 obras y varios artículos en diferentes diarios y revistas de distintos países. Actualmente vive en España. La escritora estudió la mención de literatura en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En el 2005 se mudó a España, desde donde ha producido la mayor parte de su obra. Sus obras publicadas son Lo que aprendí en la peluquería, Permiso de residencia y Pelea de gallos. Además ha publicado varios artículos en diferentes revistas y diarios de algunos países, como la Internazionale de Italia, Samuel de Brasil, Quimera y Frontera de España, Gato Pardo de México, Soho de Colombia, Ecuador y Mundo Diners de Ecuador. Actualmente publica en la revista Mundo Diners, en la que ha trabajado desde el 2013. También ha publicado en diferentes diarios ecuatorianos, como El Telégrafo, en la sección Cartón Piedra y El Universo. María Fernanda Ampuero ha sido reconocida con varios premios, como el premio Hijos de Mary Shelley, con su cuento ¿Quién dicen los hombres que soy yo? En el 2015. El premio Cosecha Eñe por el relato NAM en el 2016. El relato habla sobre las primeras experiencias sexuales y el amor lésbico. Sus obras han sido traducidas al inglés, portugués e italiano, y en el 2012 fue considerada como una de las latinas más influyentes de España. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana soy Vanessa Espín. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Cultura FM. Cultura FM. La primera radio cultural del país. Escúchala por la 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza de Hernán Illescas. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista y que permiten al espectador establecer una comunicación personal e íntima para apreciarla y sacar sus propias conclusiones. Imperfecta Belleza se inaugura el miércoles 13 de marzo a las 7 de la noche en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra estará abierta al público hasta el 13 de abril, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Imperfecta Belleza espera por usted. Mi nombre es Daniel Hernández, soy ingeniera en administración pública, especialista en proyectos, presidenta de la Asociación Femenina Universitaria de la Universidad Central del Ecuador, activista por los derechos. Y bueno, ser mujer es ser lo que tú quieras ser y sobre todo decidir lo que tú quieres ser.